Oye, Carlos, Carlos, dame mano a hacer el... Escucha. Dame mano a hacer De un corazón nacieron dos semillas. Dos frutos. Quítate mi hermano o me pongo. Mi hermano, oh yo. Yo pienso que yo. Haga caso más bien. Pues soy mejor partido. Déjame ser el elegido. Y olvídese, canalla. Te va a robar, te va a golpear, te va a dejar. Te porque hay chico. Vas a llorar. Después no digas, mami, que no te advertí. Yo, no puedo pensar que andes tú con este delincuente. Si ya estuviste con él, hazte análisis crujiente. Muchacha, no te juntes con este maldito. Que es un vago, no trabajas y no se llama Carlito. Ay, lo que te espera, yo no te quiero asustar. Te va a empastillar, que él siempre ha vivido de chantajearse. Te va a desmoralizar, la cara te va a cortar. Anda con este machini, que tú puedes que esperar. Esto es una brujería, que así tú lo ves callado. Qué clase de descarado, está preso y anda fugado. Cuando te bote delgado, como él dice, darte el caldo. Vinta y cambiase tus fotos con el B-Man de Froyaldo. Que no escarmienta, deja que lo veas borracho. Mira que la gente, coño, ha hablado con ese muchacho. Te va a decir que ha cambiado pa' dormirte con la trova. No te hagas la boba, sácalo de tu casa que te roba. La escoba, dos ingresos por pastilla y queta. Verás que cuando te sueltes no vales que una peseta. Reta sus habilidades, nunca creas en lo que escriba. Bajo uso reconocido de la ciudad deportiva. Amiga, si no le das plata te envenena. Lo del SIDA fue una bola, pero cuando el río suena, sí que me das pena, reina. Si crees que va a serte fiel, córtate las penas ahora antes que mi te hermano, lo haga él. Yo pienso que yo, haga caso más bien, pues soy mejor partido. Déjame ser el elegido. Y olvídese, canalla. Te va a robar, te va a golpear, te va a dejar. Porque hay chico, vas a llorar. Después no digas, mami, que no te advertí. No lo conoce, parece chévere, pero sus conceptos solo le duran hasta las 12. Y a las 12 y un minuto, pum, metamos fósil. Todas las sayas cortas como que le dan psicosis. Es por no si algo así, yo ni sé cómo narrarlo. Unos arrebatos locos, nadie podía explicarlo. Me metí en varios líos y he tenido que aguantarlo. Y cada vez que agarro un chocho, dice que puede desarmarlo. Provocarlo, va, pobre de ti. Aníbal el caníbal era su aprendí. Ya el destripador era su yunta. Los dedos manchados de rojo siempre. Nunca te has hecho esa pregunta. Si te coge te deja seca. Desde fines entrenaba, descuartizaba muñeca. Serán miles de pedacitos. Si le pica la curiosidad, pues ve que hay detrás del calentico. Un tipo lleno de modales, a que la primera cita será detrás de unos matorrales. Cuanto te descuides en los juegos presensuales, cogerá tu ropa y la regará por los portales. Que nada es lo que parece. Su café que está jodido es el dueño de la GTS. Si te apetece, abre las piernas. No importa que eso es condón, igual te volverás una persona enferma. Yo pienso que yo, haga caso más bien, pues soy mejor partido. Déjame ser el elegido. Y olvídese, canalla. Te va a robar, te va a golpear, te va a dejar. Porque hay chico, vas a llorar. Después no digas, mami, que no te advertí. Oye, Carlos, hacer... Silvio. Carlos, tú eres mi hermano, hacer... Silvio. Tú eres mi hermano, hacer... Silvio, yo descargo con cojones, hacer... Yo le hablo a Gilda empingado de ti, hacer... Yo también, mi hermano. Yo le hablo empingado porque soy un tipo chévere, hacer... Yo le he hablado a las mujeres de ti empingado, ¿entiendes? Yo soy incapaz, hermano. Yo te quiero con cojones, Carlito. Carlito, yo soy tu hermano.